Que tú hiciste que mi vida tuviera otro sentido. Remix. Gracias por tu amor. Remix. Incondicional. Remix. Desde Leo, Pa. Remix. Lemuel. Remix. Chuelo. Misión posible, Platino.